vida frente a él y el cielo al final. Todo para acelerar unos segundos más y siente la velocidad. Cierra los ojos y salta. Cuanto más sueña, más canta. Está aprendiendo a volar. Entre alas se abre paso. Ve al mundo allá abajo. No se puede acostumbrar. El cielo no es siempre igual. A veces es azul. Te hace temblar. Frío, agua. Y después vuelve a encontrar el sol. Otra vez la tranquilidad. Cierra los ojos y salta. Cuanto más sueña, más canta. Está aprendiendo a volar. Entre alas se abre paso. Ve al mundo allá abajo. No se puede acostumbrar. Ojos y salta. Cuanto más sueña, más canta.